¿Quién no recuerda aquel inolvidable diálogo final de la película Una Eva y dos Adanes? Cuando en un auto, Jack Lemmon, quitándose la peluca, confiesa que es un hombre. Decenas de detalles de aquella cinta han quedado inmortalizadas en el recuerdo de todos los amantes del buen cine y lograron lo que cualquiera en ese mundo querría: dejar una huella indeleble en la memoria cinematográfica. Una Eva y dos Adanes se ha convertido en el símbolo de la más auténtica comedia. Comedia estadounidense, por supuesto. La de los gags simpáticos, la del humor fino, la de los personajes bien definidos y, por sobre todas las cosas, la de los diálogos brillantes. Y no podía ser de otra forma en una película que se guionizó casi al mismo tiempo que se rodaba. Muchos pensarán que las mejores cosas son las que salen cuando se hacen sin pensar, cuando se actúa sobre la marcha de forma natural. Y en cierto modo, eso es lo que pasó con este film, cuyo guión fue adaptándose en el momento al rodaje, escribiéndose en paralelo con este. Rodaje que, por otra parte, contó con esas decenas de anécdotas, desde su mismo comienzo hasta la última de sus frases. Y es que lo que al principio se había firmado por contrato como una película en Technicolor acabó por rodarse en blanco y negro, en palabras de Wilder, porque a todo color, Jack Lemmon y Tony Curtis hubieran sido acusados de travestismo si su maquillaje era ligero y de inaceptable vulgaridad si era pesado. $2,373,000 fue el presupuesto con el cual contaron para hacer esta película. Y de ellos, $300,000 fueron a los bolsillos de Marilyn Monroe, su gran estrella. Fue Marilyn Monroe la que ocasionó, sin dudas, la mayor cantidad de anécdotas durante este rodaje. Tantas que tanto su director como sus compañeros de reparto acabaron tan hartos de esta actriz que ni siquiera le invitaron a la fiesta de despedida tras el final del rodaje. Y es que Marilyn Monroe, cuyo carácter difícil ya trascendía del celuloide, no solamente llegaba con mucha frecuencia tarde, llegó, por ejemplo, a acumular 35 horas de retraso e incluso estuvo 12 días sin presentarse, aduciendo que estaba enferma, sino que además se olvidaba sus diálogos. Dos de ellos fueron muy referidos por sus compañeros. Por ejemplo, para decir "soy yo" fueron precisas 72 tomas y hasta 59 tomas en esa escena en la cual Marilyn Monroe decía "¿dónde está el Bourbon?". La escena del beso con Tony Curtis la tuvieron que repetir tantas veces que hasta el propio actor acabó harto y años después terminó por decir que besar a Marilyn Monroe era como besar al diablo. Pero volvemos al final de la película, aquella última frase de la cinta que pronunció el actor Joe Brown. ¿Se acuerdan, no? Bueno, nadie es perfecto, ni siquiera era el que iba a estar en el final del film. Fue una frase pasajera que se dejó hasta encontrar una mejor con la cual cambiarla. Pero por cosas del destino, aquella frase de la que hoy nadie reclama su autoría ha pasado a la historia por su simpleza a lo que ese broche de comedia tuvo que ser. Por cierto, Una Eva y dos Adanes fue elegida en el 2000 como la película más divertida de la historia del cine. Y hoy, Una Eva y dos Adanes está cumpliendo 59 años. Hace 59 años que este clásico de la historia de la comedia llegó a los cines. Una Eva y dos Adanes, con todas las polémicas, con todas estas historias raras que sucedieron en el rodaje y especialmente con el poco talento actoral de Marilyn Monroe, que quedaron, por supuesto, para la historia. Una Eva y dos Adanes hoy está cumpliendo 59 años de su estreno. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Martín Morales y esto es Hecho de Cine. ¿Te gusta el cine de autor o preferís las películas clásicas? ¿Mirás cine argentino, latinoamericano o europeo? ¿O acaso te encantan las películas pochocleras? Este es el lugar donde todas las miradas pueden convivir. Queremos que seas protagonista de este film que empieza a rodarse y al que llamamos Hecho de Cine. Pónganse cómodos, prendan sus celulares y preparen el mate, que el director Martín Morales está listo para comenzar. Hecho de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Muy pero muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Morales y los voy a estar acompañando aquí en Radio de la Azotea FM 88.7 hasta las 15 horas. Una horita hablando sobre cine y sobre televisión. Una horita en la cual les propongo despejarnos un poco de la realidad, alejarnos un poco de todo lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo para meternos en otro mundo, en un mundo paralelo, que es el mundo del cine y de la televisión. En el día de hoy, día lunes, comienzo de semana, la semana previa a la Navidad, en el día de hoy me acompaña Carolina Herley, la mejor operadora de FM de la Azotea. También les recuerdo a todos ustedes que si se quieren comunicar con nosotros por teléfono, agarran su celular, abren la aplicación de WhatsApp, nos agendan y nos mandan un mensaje de texto, un mensaje de audio, una foto, un video, lo que tengan ganas, al 223-5828-700. Y si no quieren por WhatsApp, agarran la aplicación del Facebook, nos buscan como Hecho de Cine, nos dan un me gusta. Ya estamos llegando casi a los 500. 500 cinéfilos marplatenses que están ya pendientes de todas las cosas que publicamos y que hacemos aquí en este programa. Nos buscan Hecho de Cine en Facebook. Y si no quieren tampoco por Facebook, entran al Google Chrome o al Mozilla o al navegador que tengan en el celular, en la computadora, hechodecine.wordpress.com, y allí se van a poder comunicar con nosotros, leer todas las críticas de las cosas que vamos hablando aquí en el programa, escuchar los programas viejos, nos pueden mandar comentarios, lo que tengan ganas, hechodecine.wordpress.com, la página aquí del programa, en la cual además tienen la posibilidad de escuchar los programas viejos. Así que si no pudieron escuchar el del día viernes, el del día jueves, el del día lunes de hace dos semanas, allí en hechodecine.wordpress.com lo van a poder escuchar. ¿Qué temas vamos a estar desarrollando en el día de hoy? Como todos los lunes, tenemos que hablar sobre taquilla. Un fin de semana bastante pobre en Argentina con respecto a la venta de entradas. Vamos a hacer su propia explicación de por qué fue un fin de semana bastante pobre en la venta de entradas. Un fin de semana bastante raro en el mundo, también para la venta de la taquilla cinematográfica. Vamos a estar analizando lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en el mundo, en la taquilla internacional. Vamos a meternos a analizar en el día de hoy dos novedades de Netflix. Por un lado, la continuación de una serie muy taquillera en estos últimos meses, la nueva serie de Sabrina, estrenó un especial. Lo vamos a estar analizando en esta segunda parte del programa. Y en el comienzo, ya en unos minutitos, vamos a analizar este documental que les anuncié el viernes y que estrenó ayer por Netflix, un documental musical. Tenemos mucha información, algunas noticias con respecto al mundo cinematográfico y televisivo, algunas novedades con algo de cine argentino. Y por supuesto algo de música para compartir con todos ustedes y mucha, pero mucha buena onda para comenzar esta nueva semana. Esta semana previa a la Navidad con mucha onda aquí en Radio de la Azotea. ¿Cómo comenzamos? Cambiamos rotundamente la música y nos ambientamos un poquito porque ayer estrenó en Netflix un documental. Un documental muy hablado en las redes sociales. El documental sobre la vida y obra de Bruce Springsteen. Este documental lleva el nombre de Springsteen on Broadway, o sea, Springsteen en Broadway, y es, sinceramente, una oportunidad muy linda que nos dio Netflix este fin de semana de conocer una parte de la vida de este cantante desde otro punto de vista para todos los que les guste su música. Hay que aclararlo, es un documental que va dirigido a los fanáticos. Es un documental que, si uno no conoce nada de la vida de Bruce Springsteen, no va a conocer mucho más de su vida. Va a escuchar sus temas, sus interpretaciones. Va a enterarse de cómo se compusieron algunas de sus letras más conocidas y por qué se compusieron, pero de su vida privada muy poco. Por lo tanto, es un documental, hay que aclararlo desde el comienzo, que va dirigido a aquellos que conocen la vida y la obra de este cantante, porque es necesaria una base informática antes de empezar a verlo sobre quién es Bruce Springsteen y sobre qué es lo que hizo en el mundo de la música. Pero teniendo en cuenta esto, estrenó ayer este documental Springsteen on Broadway, se llama. La película se presentó en Londres. Fue una cosa impresionante el estreno en cine que hubo en Londres. Y además, con el estreno de ayer en Netflix de este documental, se lanzó un disco. Un disco que está, por supuesto, en todas las tiendas de música. Que lo acompaña, por supuesto, con el título igual, con el mismo título, título homónimo de esta película, Springsteen on Broadway. Este documental tiene la intención de mostrarle al público, a su público, parte de la vida de Bruce Springsteen y al mismo tiempo sincerarse, hablando en primera persona e interpretando versiones todas acústicas de sus canciones más recordadas en el Teatro Walter Kerr en Nueva York. La puesta en escena de este documental es muy, pero muy simple. Es una silla. En esa silla está sentado Bruce Springsteen. Él tiene su guitarra, tiene sus instrumentos y empieza a cantar versiones acústicas de sus canciones más conocidas. Y entre canciones empieza a contar algunas cosas de su vida y al mismo tiempo a revelar por qué decidió escribir el tema que está a punto de cantar. Es muy simple la puesta en escena de este documental, pero al mismo tiempo es una película que, si uno quiere escuchar música en un televisor y estar haciendo algo, limpiando la casa, por ejemplo, lo puede poner, va a escuchar muy buena música y al mismo tiempo, si sabe un poco de inglés, porque la traducción, por supuesto, es bastante, como todo lo de Netflix, es bastante particular la traducción al castellano, se va a enterar de algunos detalles bastante interesantes de la vida y obra de Bruce Springsteen. Tengo, por supuesto, la sensación de que la noche en la que uno mira a su público, dice Springsteen al comienzo de este documental, tengo la sensación de que la noche en la que uno mira al público y no te ves a ti mismo, y la noche en la que el público te mira y no se ve reflejado en ti, que mi vida ha terminado. Así comienza, con esas palabras empieza el show. Una guitarra, un piano, una armónica y por supuesto la voz de Bruce Springsteen son suficientes para crear este relato emocionante, a este espectador que necesita conocer algo de Springsteen para poder disfrutarlo y sumergirlo completamente en esta narrativa del cantante de Nueva Jersey, basada además toda la historia que cuenta en su diario, en su propio diario, Born to Run, del 2016. Como si fuera un cuento, Bruce Springsteen introduce cada canción relatando los momentos en los que lo inspiraron para hacer esas letras y que están recogidos en ese álbum que se lanzó con la película Springsteen en Broadway. Este repaso por la vida del llamado jefe a través de sus canciones configura una autobiografía muy particular, muy única. Yo nunca he visto un documental de esta manera, con el protagonista sentado cantando y al mismo tiempo contando él mismo en primera persona cómo hizo cada uno de esos temas. En este caso recuerda su lugar de nacimiento, los temas que hizo a cada una de esas etapas de su vida, reflejándolo, por supuesto. Dedica unas palabras a su familia, a su papá. Él siempre lo nombra en el documental como su héroe, su mejor amigo. Un tema que le dedicó también a su padre. Recuerda a su madre, una mujer muy amable y optimista, como dice él en sus propias palabras, que le hizo comprender por primera vez lo bien que sienta estar orgulloso de uno mismo. Aquí Bruce Springsteen habla sobre su juventud, sobre cómo decidió dedicarse a la música, sobre las promesas que hizo desde chico, sobre aquellas que no pudo o no quiso cumplir. Hay lugar también para reflexionar sobre el pasado, su participación en la guerra de Vietnam. Toca, por ejemplo, Born in USA, esa canción que protesta contra el abandono de los veteranos de guerra en Estados Unidos por el gobierno de allá. Habla sobre sus amores, sobre sus adicciones, sobre sus problemas. El momento más sincero de este documental, el más íntimo, llega cuando él empieza a cantar Long Time Coming, el tema del 2005. Estos momentos son los cuales vemos casi llorar al propio Bruce Springsteen contando esa historia muy interesante y muy emotiva de la relación que él tiene con su padre y ese momento en el cual se le apareció como un fantasma para contarle que estaba totalmente orgulloso de él. Habla mucho también en este documental sobre política, sobre cómo sus letras fueron reflejando lo que iba sucediendo en los Estados Unidos con el paso de los años, desde la guerra antes mencionada hasta la política migratoria de los Estados Unidos en la actualidad. Cuando la película está llegando a su fin y con todos esos sentimientos que se van creando alrededor de la figura del cantante, suena en el teatro, en ese lugar, porque había público, por supuesto, escuchando todo eso, que somos nosotros, pero al mismo tiempo nunca se lo enfoca el público, pero hay público escuchándolo. Resuena el aplauso y es cuando la película termina. Una vez más, Bruce Springsteen hace historia, en este caso por Netflix, sobre el escenario, con un relato muy simple, él contando su vida en primera persona con apoyo musical, que demuestra que él, de Nueva Jersey, tiene mucho en su interior para compartir, además de lo que es su talento musical, con su público, en este documental llamado Springsteen en Broadway. Es una buena película, pese a que, como les digo, si uno no conoce a Bruce Springsteen, no va a encontrar mucho sentido al ver la narración de esta película. Hay que conocer un poco la música y el pasado de este músico para poder comprender el documental. Es un buen documental. Es para seguidores de Bruce Springsteen o para aquellos que quieran conocer algo más de su vida y que quieran profundizar un poco el porqué de la composición de cada uno de esos temas. El documental estrenó ayer en Netflix. Si no lo vieron, se los recomiendo. Si les gusta la música, les digo, es un documental muy simple en su puesta en escena. Es una de esas películas que son habladas, por supuesto, porque Bruce Springsteen habla mucho, pero al mismo tiempo se toca mucha música. Por lo tanto, si están limpiando la casa, tienen el televisor prendido, pónganlo y van a escuchar buena música y van a entender algo también de fondo, algo más sobre la vida de este músico. Es un buen documental, se estrenó ayer por Netflix y un pequeño, rapidísimo análisis de lo que es y de lo que va a ser, por supuesto, el futuro de este nuevo documental estrenado por Netflix en el día de ayer, Bruce Springsteen en Broadway, es su título, y si no lo vieron, se los recomiendo, algo de música para comenzar esta semana casi llegando ya a las Navidades. Cambiamos, por supuesto, de tema porque en el día de hoy nos tocaría analizar un poquito qué tiene que ver con la historia, pero cinematográfica, pero de los premios Oscar. A ver. Difícil. Esto es muy difícil. Veo que tienes valor y una mente muy valiosa. Veo talento. Así es. Y una sed para probar que eres digno. Pero ¿dónde te pondré? No en Slytherin. No en Slytherin. No en Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas. Todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda, ¿no? Te lo suplico. Bueno, por si favor, estás seguro. En Slytherin no, en Slytherin no. Te pondré en Gryffindor. Como bien nos presentó aquí estos pequeños audios que compartimos todos los días, en el día de hoy nos toca analizar un poquito lo que son los premios Oscar. Hoy nos toca analizar la edición número 18 de los premios Oscar, una edición bastante particular, con una buena película, al fin, una buena película que ha estrenado y que ha ganado el premio dorado, el premio más importante de la industria cinematográfica de Hollywood. Hoy nos toca analizar esta edición, la número 18, de los premios de la Academia de Hollywood llamados Oscar. Esta ceremonia número 18 de los premios Oscar se celebró el 7 de marzo de 1946 en el Teatro Chino de Los Ángeles, en California. fue conducido nuevamente esta ceremonia por Bob Hope y por James Stewart en este caso. Esta fue la primera ceremonia tras la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que tiene que ver, por supuesto, en lo político con los Estados Unidos. Las estatuillas de yeso que eran hasta que se habían entregado hasta este momento, los años de guerra, por supuesto, la estatuilla dorada fue reemplazada por una estatuilla de yeso. En este caso, fueron reemplazadas por estatuillas de bronce bañadas en oro. Y allí apareció la costumbre de entregar este Oscar dorado, este Oscar bañado en oro que perdura hasta el día de hoy. Pero ahora son más de bronce, ahora es de otro metal, con el baño de oro, pero en su momento era una estatua totalmente rígida de bronce, bañada en oro, enchapada en oro. En este caso fue la primera vez que se entregó el Oscar como lo conocemos hoy, con esa estatuilla totalmente dorada. Una de las películas de las más galardonadas, la más galardonada, fue Días sin huella, del director Billy Wilder, que se llevó una enorme cantidad de honores en esta edición, convirtiéndose además en la primera película en la historia en ganar el Oscar a Mejor Película y además ganar la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes. A partir de este momento, siempre, la película que ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes estuvo o nominada o muy fuerte candidata a llevarse el premio Oscar a Mejor Película. Este año, por ejemplo, ahora, en un ratito, el viernes estábamos que no sabíamos a qué hora lo iban a anunciar. Ahora, en un ratito, en 10-15 minutos, se anuncia la lista de las películas extranjeras que van a pasar el primer corte de los premios Oscar. Y este año, la película japonesa que se llevó el premio de la Palma de Oro en el Festival de Cannes va a estar seguramente en esa lista. Así que en un ratito esperemos que nos alcance el tiempo para poder anunciarlo en Hecho de Cine. Pero se va a publicar. En un ratito van a mandar el mail de prensa por parte de la Academia de Hollywood para poder comunicarles cuáles son las películas que van a estar precandidatas al Oscar a Mejor Película Extranjera y ver si El Ángel pasa el primer corte. En este caso también fue la primera edición en donde una secuela fue nominada al Oscar a Mejor Película. Las Campanas de Santa María, la secuela de Going My Way, El Buen Pastor, la que estuvimos analizando la otra vez, fue la primera en tener dicho honor, la primera secuela de la historia del cine en quedar nominada a un Oscar. No ganó el premio, por supuesto, y tendrían que pasar 29 años a partir de ahora, 29 años para que otra secuela estuviese nominada al Oscar, que fue El Padrino 2, que en ese caso sí se la llevó al Oscar a Mejor Película. Joan Crawford no acudió a la ceremonia, alegando que sufría neumonía, aunque se cree que no acudió porque estaba segura ella de que no ganaría el premio a Mejor Actriz, y se lo llevó además al premio a Mejor Actriz. Mejor director, Billy Wilder, por Días sin huella. Mejor actor para Roy Milland, por Días sin huella. Mejor actriz para Joan Crawford, que seguramente ella dijo que estaba enferma, pero los rumores decían que no quería ir porque no lo iba a ganar al premio. Se lo llevó al premio al final. Joan Crawford por Mildred Pierce. Mejor actor de reparto para James Doon por A Tree Grows in Brooklyn. Mientras que mejor actriz de reparto para Anne Revere por la película Fuego de Juventud. Y el Oscar, la primera estatuilla dorada ya, porque era ya la estatuilla estaba, como les decía, con un baño de oro. En este caso, la mejor película fue para la cinta Días sin huella. Una película muy particular y muy buena. Si no la vieron, búsquenla. Es una película del 45, dirigida por Billy Wilder, basada en la novela de Charles Jackson, uno de los alegatos cinematográficos más notables contra el alcoholismo. Pertenece a la etapa negra de Billy Wilder. Se la conoce de esa manera, esta etapa cinematográfica del director, ya que, aunque formalmente es un drama, esta película cuenta con una estructura y con elementos propios del cine thriller, o sea, del cine policial negro. Tanto Wilder como el actor principal, Ray Milland, se ganaron los Oscars por sus trabajos. La película nos cuenta la historia de Don Bierman, un escritor dipsomaníaco que no puede vencer sus arrebatos alcohólicos, a causa de los cuales se ha convertido en un hombre arruinado física, moral y económicamente, totalmente desprovisto de personalidad. Para lograr dinero que le va a permitir seguir bebiendo, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa, llegando incluso a robar a sus amigos, sin incluir a esa hermosa mujer del cual él está enamorado y que intenta tratar de llevarle un poco de paz. Ella le roba su abrigo de piel a esa mujer y lo lleva a una casa de empeños. Con ese dinero obtenido, compra un revólver. Y a pesar de ese lamentable incidente, Helen, la enamorada, le sigue ayudando y animando para que escriba una novela que retrate esa tragedia personal. Es curioso que estos dos cineastas tan célebres por sus comedias sean los autores de estas dos películas tan intensas en el tema del alcoholismo. Blake Edwards con la película Días de Vino y Rosas, que fue el guionista de esta película, y Billy Wilder con esta obra maestra, que es una muy buena cinta, enfatizada en ese desabrigo emocional por la música de Mikko Rosa y narrada de manera penetrante por este director austríaco, con un magnífico uso de los flashbacks, de las escenas pasadas y de la elipsis visual. Ese alcoholismo, sus derivaciones, son diseccionadas con mucha crudeza por parte de este actor, de este director, perdón, que además cuenta en muchas entrevistas que muchos de los actos que comete este personaje protagonista de robarle a los amigos y demás están inspirados en su propia vida y en su propia manera de cómo él manejó el alcoholismo, Billy Wilder. Una descripción dramática, una descripción bastante absorbente. Ese alcoholismo, en este caso, es el malo de la película. Ese fantoche en manos de una botella, en forma de botella. Una botella que es vista por él, por ese personaje principal, como una liberación, pero también como una condena. Una condena que puede llegar a ser mortal. Ray Milland, este protagonista que lo encarnó a este alcohólico, espléndido, muy buen actor, que ofrece una lección de cómo interpretar sin caer en la sobreactuación a un alcohólico. Una recompensa que se vio, por supuesto, dada con el premio Oscar a Mejor Actor y además con todos los demás Oscars que se llevó esta película. Una buena cinta, al fin, una buena película que ganó el Oscar a Mejor Cinta, Mejor Película del Año. Se llama Días sin Lluvia, una película bastante dura sobre el alcoholismo con algunas cosas autobiográficas de Billy Wilder, este director que se llevó también el Oscar a Mejor Realizador del Año. Días sin Lluvia se llama la película y se llevó el Oscar número 18 a la mejor película de la historia de los premios de la Academia de Hollywood. ¡Alto ahí! Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te huelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Sí, señor. Estuve aquí. Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. Señor, comete un error. No me digas. Te besuqueas con todo el mundo. Con Rafi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32, con Gil, con Bernardo, con Cliff. No es cierto. Puedo seguir toda la noche, amorcito. De veras, lo siento, señor. Pero se equivoca. Buscamos a un niño. Está bien. Yo te creo. Pero mi metralleta no. Ahora de rodillas y dime que me amas. Señor, lo amo. Tienes que hacerlo mejor que eso. Lo amamos. Tal vez sea un demente, pero te creo. Por eso voy a dejarte ir. Oh, Dios. Y para antes de que cuente tres, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. Sí, señor. Uno. ¡Abra la puerta sin prisa! Dos. Tres. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz Año Nuevo. Todo el equipo de Hecho de Cine necesita un breve descanso para seguir filmando. No te vayas, que ya volvemos. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. Casa Pueblo Unido. Centro de formación. Social. Laboral. Político. Formarse para ser mejor. Capacitarse para crecer. Enseñar para construir. Organizarse para tener esperanza. Te esperamos. En Balcarce. Y Jujuy. En Mar del Plata, Hotel 10 de Septiembre. A metros del centro y las mejores playas de La Perla. 80 habitaciones totalmente renovadas, con aire acondicionado, wifi, frigobar y pantalla de 42 pulgadas. Cocheras propias, restaurante, playroom, salón de conferencias y un completo desayuno buffet para comenzar con todos tus días en La Feliz. 3 de febrero 2975. Reservas al 0223-495-8888. Y en Facebook, Hotel 10 de Septiembre. Evanist, Audio Pro, sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante, alquiler, venta de equipos y asesoramiento, recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook, somos Evanist Audio Record, 156-927439. Evanist Audio Pro. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Basta de descanso. Volvemos al rodaje de Hechos de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Continuamos en Hecho de Cine. Les recuerdo 223-58-28-700, el WhatsApp aquí de la radio, para poder comunicarse con todos nosotros. ¿Qué vamos a tocar en esta segunda parte del programa? Analizamos el primer estreno de este último fin de semana de Netflix, pese a que la película más importante que se ha estrenado este último fin de semana fue Roma, de Alfonso Cuarón, que ya hemos analizado mil millones de veces, desde el Festival de Mar del Plata hasta el día del viernes pasado. La analizamos muchas veces a la película Roma. Si no la vieron, búsquenla. Es un peliculón. Para mí, la mejor película de 2018. Dicho esto, ayer estrenó el documental de Bruce Springsteen. Y también estrenó este especial que tiene que ver con una de las series del momento por parte de Netflix. Cambiamos la música, nos ambientamos un poquito para hablar sobre este especial de Navidad de Sabrina, la bruja adolescente. Sabrina ha estrenado, Netflix, por supuesto, ha estrenado este especial navideño que tiene que ver con esta serie muy exitosa de Sabrina, las oscuras aventuras de Sabrina, la bruja adolescente. Cuando Netflix anunció hace poco menos de un mes este especial navideño de las escalofriantes aventuras de Sabrina, algunos medios del mundo apuntaron que este episodio que estrenó, esta nueva aparición en la grilla de Netflix, con un capítulo más de Sabrina, muchos medios apuntaron que este episodio posiblemente iba a corresponder al primero de la segunda temporada que ya está en producción y que se está filmando en estos momentos. El creador de Sabrina, la serie por supuesto, Roberto Aguirre Sacasa se llama, ha resuelto esta duda de que si este capítulo es el primero de la segunda temporada o no, en una entrevista que dio en los últimos días, y confirmó que este capítulo que se estrenó como especial de Navidad es una transición entre la primera temporada y la segunda, que va a llegar en abril del año que viene. El título del capítulo es Cuento de Solsticio de Invierno, el especial de Navidad de Sabrina, y es exactamente lo que dijo su creador, un episodio de transición entre la primera y la segunda temporada. Este especial no sigue la tradición de otras series, como por ejemplo Doctor Who, una serie que eligió hacer episodios casi todos los años con una historia navideña que funcionaba de forma independiente. O sea, un capítulo que si uno no lo ve, no te interfiere en el desarrollo de primera, segunda o tercera temporada, que no tiene nada que ver con el desarrollo narrativo de las temporadas, pero que si lo ve, aporta algo, una historia distinta a ese mundo de la serie. O también, como se hizo con los especiales, el único especial de Navidad que tiene Black Mirror, otra de las series de Netflix, que contaba una serie, una historia totalmente independiente sobre la tecnología ambientada a la Navidad. Lo que se hizo con Sabrina es totalmente distinto. Es una continuación directa del último capítulo de la primera temporada. Y es una transición a la segunda parte. Y pese a que esta idea de continuar con la primera temporada y hacer un capítulo más, o sea, el capítulo 11 sería, a pesar de que esta idea se entiende y que el creador quiere mantener en el espectador la atención para que en abril, cuando se estrene la segunda temporada, parezca que el tiempo pasó muy rápido y que la atención de los medios, la atención del público se mantenga en diciembre con Sabrina, en general este episodio, este nuevo episodio que dura una hora, se siente totalmente innecesario y también como un poco de desvío, algo poco interesante en esta trama que tenía la serie y que se dejó muy bien para mí en el final, en el capítulo 10 de la primera temporada. Un final muy abierto, el de la primera temporada, un final que daba para entender cualquier cosa y que acá, en este capítulo nuevo, como que se toma el camino por otro lado y como que se pierde un poco el interés de ese último capítulo de la primera temporada. Como ya es marca en lo que es Netflix, en este episodio se nos presenta una festividad tradicional, como es la Navidad, pero vista desde el punto de vista de la Iglesia del Señor Oscuro, que es, por supuesto, la trama principal de Sabrina. Esta Navidad ambientada en el mundo de las brujas y brujos. Los seguidores de Satán no celebran Navidad, como se dice en este capítulo, sino que celebran el solsticio de invierno. Y ese día hay que mantener el tronco de Yule encendido en la chimenea, porque si se apaga, hay vía libre para que demonios de diversas procedencias entren a esa casa como si fuese Santa Claus, o como si fuese el Krampus, que sería una versión un poco más acorde a esta historia, un poco más de terror. Una vez nos lo advierten a nosotros, ya sabemos, por supuesto, que ni bien empieza el capítulo, va a ser una historia que va a estar totalmente de más dentro del desarrollo normal de la historia de Sabrina. Por supuesto, el principal, para mí, el principal conflicto que tiene en este caso el capítulo es que si se hubiesen centrado los creadores de Sabrina, de este especial de Navidad, en la aventura, en la manera en la cual se tienen que salvar estos personajes de esos demonios que posiblemente lleguen a la casa, esas tramas un poco más interesantes, oscuras, de ese mundo de los brujos, ese mundo bastante satánico, hubiese sido un gran capítulo, una muy buena manera de continuar con la historia del capítulo 10 de la primera temporada. Pero Cuento de Solsticio de Invierno funciona como un episodio autoconclusivo, una serie que decide plantear en este último capítulo una nueva línea argumental, presentando un personaje nuevo y yendo el camino para otro lado, de una manera bastante apresurada. Por la estructura narrativa que tiene este capítulo, Cuento de Solsticio de Invierno parece una decisión de última hora hacerlo. A pesar de todo, sigue teniendo todo lo que tuvo la serie, la primera temporada de Sabrina. Aparecen los personajes que ya conocemos, hay magia negra, no faltan alusiones al canibalismo, como en toda la primera temporada. Es una pausa, este capítulo, en el camino que le resta un poco de ímpetu a las ganas de continuar viendo. En abril, el 5 de abril del 2019, se va a estrenar la segunda temporada. Y ver de una vez por todas, cómo se resuelve ese conflicto que se dejó abierto en la primera temporada, en el capítulo 10, y que en este capítulo lo pasan por arriba de una manera bastante impresionante. Estrenó el otro día, y pese a que no es un capítulo malo, es bastante innecesario en general. Por supuesto, queda la puerta abierta para el comienzo de la segunda temporada, y es un especial de Navidad. Hay que verlo simplemente como eso, como un especial de Navidad, pero que continúa con la historia de lo que fue el capítulo 10 de la primera temporada. Estrenó el otro día, es el especial navideño de Sabrina, la bruja adolescente. Está siendo muy, pero muy comentado en las redes sociales. Es impresionante la cantidad de visitas que tiene este especial en la página Netflix. Y con toda esa polémica que se armó, si era necesario, qué es lo que pasa con Salem en el capítulo, por supuesto no les voy a contar nada para que lo vean, pero qué es lo que pasa con Salem, por qué termina de esa manera el capítulo, por qué se presenta ese nuevo personaje y ese conflicto y se resuelve todo muy rápido para llegar a la hora, por qué sucede todo eso, véanlo y por supuesto saquen sus propias conclusiones. Por el momento, el 5 de abril se va a estrenar la segunda temporada de Sabrina, las aventuras de Sabrina, la nueva bruja adolescente. Y vamos a tener que esperar, por supuesto, menos de lo que siempre tardan las segundas temporadas en Netflix para poder ver cómo continúa esta historia. 5 de abril del 2019 estrenará la segunda parte de esta serie y veremos si mejora o si empeora con respecto a la calidad de esta primera temporada y de este especial de Navidad. Hay una escena en el primer capítulo de la primera temporada en la que vemos a Sabrina muy feliz bailar mientras va dando vueltas por la casa. Una escena muy alegre, una escena bastante divertida del primer capítulo de la primera temporada de Netflix. Ella baila al ritmo de la siguiente canción. Le vamos a escuchar a continuación el tema Be My Baby de la banda llamada The Runettes. Vamos a aprovechar estos 15 minutos finales de programa para contarles todo lo que ha sucedido este último fin de semana en la taquilla nacional e internacional, cinematográfica, por supuesto. Comenzamos como hacemos todas las semanas, todos los lunes, con la taquilla internacional, porque esta semana no ha estrenado todavía en el mundo Aquaman, como estrenó en Argentina, y Aquaman fue el gran estreno en nuestro país y el gran estreno en gran parte del mundo, pese a que todavía no estrenó en los Estados Unidos, que es el mercado más fuerte que tiene. Esta nueva película de DC Comics, Aquaman, no pudo haber empezado mejor. Creo que para una cinta de DC Comics, con todo lo bueno y lo malo que tiene esta serie de películas, en la calidad de las cintas, que es bastante, bastante mala, desde Batman vs. Superman hasta Escuadrón Suicida, La Mujer Maravilla, pasando por todos esos desastres que se han hecho en tono, en calidad, en actuaciones, la película Aquaman llegó para dar un poco de aire fresco a este tipo de películas, a sumergir al espectador a este mundo subacuático para poder disfrutar de una historia que está, pese a los errores que tiene, porque tiene muchos problemas, Aquaman, que está muy bien dirigida, que tiene mucho humor, un humor que por momentos funciona, que por otros momentos no, pero que en general, en líneas generales, es un enorme, pero enorme paso, un paso correcto para este futuro de DC Comics. Todo por el laburo que hizo James Wan, este director, que es sumamente talentoso, que estuvo detrás de escena haciendo, por supuesto, la película Aquaman. Aquaman, esta cinta dirigida por James Wan, ha superado, sin haberse estrenado en los Estados Unidos todavía, los 250 millones de dólares de recaudación a nivel internacional. Es una locura. Se ha estrenado en 43 países la película Aquaman sin haberse estrenado todavía en el país más importante, que es la taquilla estadounidense. Este rey de los siete mares ha estrenado en varios países del 7 al 14 de diciembre y se ha hecho con un botín hasta el día de hoy de 261 millones de dólares. Y eso que la película, protagonizada por Jason Momoa, todavía no estrenó en su país de origen, por supuesto en los Estados Unidos, que llega el 21 de diciembre, o sea, este viernes, el próximo viernes, va a llegar allí. Esta nueva película de DC Comics ha visto los mayores ingresos en territorio chino. Como les digo siempre, el cine chino, por su propia ley, permite que se estrenen 3 o 4 como mucho películas extranjeras por año, y las productoras de Hollywood se pelean para ver qué película China elige para poder estrenarse en su territorio, porque saben que es un mercado súper fuerte. Cuando una película extranjera hollywoodense llega a los cines chinos, van todos los chinos como locos a verla, a esa película. Se pelearon de tal manera Warner con Marvel y demás, y el ganador fue Aquaman. Y Aquaman se estrenó en este territorio chino, y en este último fin de semana llevó 54 millones de dólares de taquilla solamente en China, acumulando, si sumamos la semana pasada con esta semana, 190 millones de dólares solamente de recaudación en territorio chino. Es una locura. Esta historia se transformó, Aquaman, en la cuarta película de superhéroes más taquillera de la historia de China, para que tengan una idea de la locura que hay en China con Aquaman. Esta historia, centrada en el heredero del reino de la Atlántida, en la cual forman parte Nicole Kidman, Amber Heard o William Dafoe. Hago un paréntesis. Leí una crítica espantosa. No suelo hablar mal de los colegas, por supuesto, pero leí una crítica espantosa de la película Aquaman en Clarín, que me parece que vale la pena destacarlo, porque lo que dice de Nicole Kidman allí, acentuando su aspecto físico, léanla, y es totalmente para repudiar lo que se escribió en Clarín con respecto a no a la actuación, sino a Nicole Kidman. Léanla y creo que van a estar de acuerdo con esa manera de repudiar al crítico, por supuesto, que dijo esas cosas bastante horrendas en una crítica cinematográfica publicada en un diario tan importante como el Clarín en Argentina, que no hay que repudiarlo. Así que un paréntesis para hablar solamente de eso, de la espantosa alusión sexista que se hizo en la crítica de Aquaman por parte del periodista hacia Nicole Kidman. Volviendo a la película, Amber Heard y William Dafoe completan el elenco. La película estrenó el último fin de semana en Argentina y también es un éxito. Otro héroe en plena acción fue el Hombre Araña. El Hombre Araña ha estrenado una película nueva en Estados Unidos este último fin de semana, llamada Spider-Man Un Nuevo Universo, que acumuló $21 millones en todo el mundo. Esta versión de Sony, el personaje de Marvel, se lanzó en América del Norte con $35 millones de recaudación y es un récord para la historia del cine animado en diciembre. Así que la película nueva de Spider-Man va a llegar en enero. En Argentina dicen que es una maravilla esa película y que seguramente va a estar optando por el Oscar a Mejor Película de Animación, así que cuando estrene la vamos a estar analizando. Eso con respecto a la taquilla internacional con Aquaman, primera, pese a que no se ha estrenado en los Estados Unidos todavía, que llega el 21 de diciembre, este viernes, a territorio norteamericano. En la taquilla nacional, ¿qué ha pasado? Aquí sí estrenó Aquaman y fue un fin de semana espantoso para la venta de entradas. Fueron alrededor de 260.000 personas al cine. Es un fin de semana muy, pero muy malo fue este anterior en la taquilla nacional. Siempre les digo, diciembre, ahora no tanto agosto por esto que hizo el Inca de poner las entradas baratas para el cine argentino en agosto, pero hasta hace unos años, agosto, diciembre y octubre eran los tres peores meses de todos los años en concurrencia cinematográfica por distintas cuestiones, por la cantidad de estrenos que hay y por las películas, el precio de la entrada y demás. Y diciembre es uno de los peores, siempre, todos los años. Y en este caso se nota mucho. 260.000 entradas vendidas es muy, pero muy poca venta cinematográfica en este último fin de semana. Aquaman quedó primera con 211.000 entradas vendidas. Pese a que es un buen número porque quedó primera y con mucha diferencia en el segundo puesto, es un número bastante, bastante flojo para una película de superhéroes y más estrenada en diciembre. Aquaman, 211.000 personas fueron a verla en estos últimos 4 días en Argentina, seguida por El Grinch, esta película de animación de los creadores de los Minions. En este caso, El Grinch llevó a 49.000 personas y acumula 364.000 desde su estreno en nuestro país. Tercera quedó Bohemian Rhapsody, esta película que continúa con muchísima gente de nuestros cines, 45.000 espectadores y sumó desde su estreno ya hace más de un mes y medio 1.324.000 espectadores. Es una locura el éxito argentino por la película sobre la vida y obra de Freddie Mercury. Cuarta quedó el cine de terror con la película Cadáver, película espantosa que llevó 32.000 espectadores y 103.000 desde su estreno. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda parte de esta nueva historia de Harry Potter, llevó a 15.000 personas, nada, en este último fin de semana, y cruzó la barrera del 500.000 para una película de Harry Potter, que casi a un mes de su estreno haya llevado solamente 500.000 de espectadores. Es totalmente alarmante para la Warner, que es la productora que está detrás, y por supuesto para el universo cinematográfico de Harry Potter, que se nota que ya no está tan interesado en estas historias secundarias, sino que quieren que salga el octavo libro de Harry Potter de una manera bastante más contundente y no como lo está haciendo J.K. Rowling en los guiones cinematográficos de estas películas, que son bastante, bastante cuestionables. Y aparte quedan 3 películas más. La siguiente se va a estrenar el año que viene o en el 2020, todavía no tenemos fecha de estreno. Colette quedó sexta, Robin Hood quedó séptima, Lino, una buena película de animación brasileña, quedó en el puesto número 8, Familia al instante, esta comedia bastante loca, quedó en el 9º puesto, y Algo celosa, esta comedia francesa, en el 10º puesto. Un análisis rapidísimo sobre la taquilla nacional, la taquilla internacional y todo lo que tiene que ver con la venta de entradas aquí en nuestro país. En el mundo, Aquaman primera y en Argentina, para no ser menos, también quedó el superhéroe subacuático en el 1er puesto. Veremos qué es lo que sucede este fin de semana navideño. Vamos a ver cómo interfiere esto con la venta de entradas y, por supuesto, con el estreno en Estados Unidos de Aquaman, que va a ser ahí el número fuerte para ver cómo le va a esta película nueva de superhéroes. Y de esta manera hemos llegado al final de Hecho de Cine. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy me ha acompañado, comienzo de semana, día lunes, Carolina Herley. que tiene frío, parece. Me ha acompañado en la operación técnica aquí de Hecho de Cine. Ahora se quedan con Claudio Torres y con Tarde para Excusas. Esto fue Hecho de Cine, porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. Y como les digo siempre, vayan al cine, vean alguna película, quédense en sus casas mirando alguna serie, disfruten y debatan este hermoso séptimo arte. Nos volvemos a escuchar mañana a las 14 horas aquí por Radio de la Azotea. Chao.